Buenas noches. Tranquilos, ¿vale? Por lo que voy a hacer ahora, no os asustéis. Lo he hecho más veces en casa, ¿vale? O sea que no hay problema. Candyman. Bueno, aquí no, ¿vale? Pero esto lo dices delante de un espejo y te cagas, ¿vale? O sea, sale un tío con un gancho detrás tuyo que te lo clava en el estómago y te abre en canal, ¿vale? Esto sería un poco una leyenda urbana. ¿Qué es una leyenda urbana? Pues muy sencillo. Una leyenda urbana básicamente es algo que cuenta un borracho y se lo cree un gilipollas.